Página 185, capítulo 20. Al verlas tan extrañamente silenciosas, se hubiera creído en algún disgusto de familia o por lo menos en la influencia de aquel gran viento maligno y propiciador de catástrofes que desde hacía 48 horas soplaba implacable sobre los campos. Doña Pacomia, con dos blancas rodajas de papa adheridas a las sienes y sentada ante un barreño, lavaba en él la carne para el puchero y la defendía de la codicia de las moscas con un movimiento mecánico de su mano morena y sarmentosa. El macho tuerto planchaba sus unas enaguas, su hermana Carmela cosía, doblada en dos en un banquito, y la talquina, apoyada en el contramarco de la puerta, fijaba sus ojos saltones y pensativos en las lejanías polvorosas del horizonte o en las altas copas de los álamos arqueadas por el viento. Sin embargo, ni la paz doméstica de la familia del puesto 2 de la Indiana había sufrido hasta entonces el más leve quebranto, ni podía achacarse tampoco la influencia del norte otro daño comprobable que aquel dolorcillo de cabeza que aquejaba a la madre de Deolindo y que, por otra parte, ya tenían casi dominado las dos rodajas de papa susodichas. Lo que había, en rigor de verdad, quizás era solo mal humor de impaciencia o cansancio de vanas conjeturas. ¡Ah! Aquel estallido homicida de Santos Telmo, aquella sangre derramada y aquella nueva y pecaminosa pasión de la muchacha. En el puesto 2 de la Indiana en esos últimos días, se ardió más de una vez el asado en el fuego y se pegaron los guisos en los fondos de las ollas. Toda la familia hervía en fiebre de curiosidad. Toda la familia, ansiosa de saber más, dilataba las alas de la nariz, mirándose el puesto de la estaca, como si hubiese esperado que el viento que volaba al ras de los pastos pudiera traerle algún olor de tragedia. Si por el macho tuerto hubiera sido, Deolindo Gómez habría tenido que estarse día y noche bombeando, echado de bruces entre los matorrales de paja que circundaban el patio del puesto de la estaca, y los intereses de The West Company hubieran sufrido algún desmedro, pero por fortuna para la compañía propietaria de la Indiana, el mozo había heredado de su respetable progenitora una noción muy clara del deber, y además estaba allí ella, la anciana autoritaria, funcionando como un regulador de los entusiasmos juveniles. A ver, liberata, parece mentira, delante de la criatura. La criatura era la talquina con sus 6 lustros y sus 83 kilos bien cabales. A ver, liberata, parece mentira. Y después de insinuar con un gesto discreto a su hija menor la conveniencia de que se retirara de aquel sitio en donde los mayores debatían asuntos capaces de ofender el candor de sus oídos, la puestera proseguía, sonriendo ya y bajando la voz. Sos tremenda, liberata. A mí me parece que la que debe estar enterada quizás sea doña María, la curandera, que sabe visitarlos tan a menudo. Mirá si le diera por caer por acá a la viejita. Pero el macho tuerto se incomodaba. Salga de ahí, mamá, está fresca. Si va a estar esperando una que caiga alguno, es casualidad para saber las cosas. Yo digo que muy bien podía de lindo darse una vuelta por el puesto como quien no quiere la cosa. Entonces la anciana puestera tornaba a ponerse grave con gran disgusto de sus hijas. Ah, pero vos estás loca, liberata. ¿Y qué tiene? Tiene que no quiero que me lo distraigan a Deolindo, ¿sabes? Tiene que hay mucho que hacer en el campo, eso tiene. Va, un ratito. Ah, y vos vas a recorrer el campo, ¿no? Vos lo vas a ayudar al galleguito Isidro a cortar el abrojo grande. ¿Vos vas a echar los toros a la hacienda, vos? Bueno, no se enoje, mamá, no es pa' tanto. No, no me enojo, mija, pero hay que ponerse en razón. Y mientras la moza, con un despechado alzamiento de hombros, echaba una mirada llena de ansias hacia el rumbo de la estaca, la vieja puestera filosofaba melancólica. Caray, una comprende muy bien, pero no todo ha de ser diversión en esta vida. Pero lo cierto era que desde que Deolindo partió aquella madrugada para ir a declarar y quizá también para ver a Santos Telmo, la puestera y sus hijas mayores no habían hecho otra cosa que discutir el drama de la estaca y tejer comentarios. Pobre, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Qué irá a decir cuando le cuente todo? Quizás se vuelva loco, ¿no? Y la muy sinvergüenza, lo más chata. pero como estos dichos cada vez más espaciados no podían acortar el tiempo, ni menos aún las 12 leguas bien cabales que entre la ida y la vuelta habían de pasar por fuera debajo de la barriga del doradillo que montaba de Olindo, ocurrió al cabo que las moradoras del puesto 2 de la Indiana poco a poco se fueron quedando en silencio y entregándose al parecer en cuerpo y alma a sus ocupaciones respectivas. ¿Quién sabe cuánto tiempo hubieran permanecido así a no haber ocurrido que el macho tuerto que planchaba a golpes y con tanto encono, como si la ropa aquella hubiera sido la grupa perezosa del corcel de su hermano, se encaró de pronto con la talquina que estoicamente colocada a la puerta, por alguno de esos caprichos que le había dado por agarrar de algún tiempo esta parte, seguía contemplando el campo con ojos pensativos y tristones? Pero che, demonio, Ginoveva, gritó furiosa, a ver si salís de ahí de una vez. La talquina, aunque sorprendida por la brusca interpelación de su hermana, al instante replicó con el mismo gesto iracundo: avisá, che, ¿qué hago yo? ¿Querés decir? Pero el macho tuerto, que en ese momento sentía sin duda un odio feroz contra el destino, que por haberla hecho mujer y no hombre, la había inhabilitado para ir a declarar a los juzgados como su hermano, no le dejó añadir una palabra. Hacés, volvió a gritar, hacés que estás ahí como un idiota con la puerta abierta y haciéndome llenar la ropa de tierra, eso hacés. Salí y callate, ¿cómo callate? Mamá, mírela esta mocosa. Pero antes que la vieja puestera, que en esos momentos volvía al revés una robusta tripa gorda, hubiera tenido tiempo de mover los labios, ya la disputa violenta había encendido los ánimos de las dos mujeres. Sos una atrevida, mejor, una deslenguada, mejor, una puerca, y vos, macho tuerto. Y pareció que iba a ocurrir algo tremendo. Ante aquel apodo injurioso que no ignoraba sin duda y que su propia hermana en un impulso irresistible acababa de arrojarle a la cara como una fresca boñiga, el macho tuerto se tambaleó como si hubiera recibido un trabucazo en medio del pecho. Carmela, sorprendida, levantó de la costura sus ojillos parpadeantes y la anciana puestera, dejando caer en el berreño la tripa gorda que manipuleaba, se puso de pie, tan brusca y amenazadora y resueltamente como en aquellos buenos tiempos en el que se las tenía tiesas con su difunto marido. ¿Qué decís, Ginoveva? ¿Qué le has dicho a tu hermana? Y hubo algunos instantes de silencio solemne. El macho tuerto alentaba penosamente, mirando a su hermana con ojos estupefactos y lacrimosos, y esta, aculada en la puerta, la miraba a su vez con la expresión de extravío del que, arrepentido ya de haber arrojado una bomba a sus plantas, tuviera que aguardar aún las consecuencias de la explosión formidable. Doña Pacomia insistió severa: ¿por qué le has dicho eso a tu hermana? A ver, decí. Pero como la talquina no respondiera y se limitase a inclinar la frente, de bruces ya sobre la blanca tabla de planchar, iniciase un tímido y cristalino lloro de chicuela infeliz, la madre de Deolindo Gómez, erguida en actitud hierática, ordenó la atrevida con el ademán, con la voz y con el gesto: camine enseguida para su cuarto y métase en la cama, deslenguada. Y mientras los 80 y tantos kilos de carne fresca que representaba la talquina desaparecían, sumisos y estremecidos, en la penumbra de su alcoba, la puestera, ya más tranquila, agregó, encarándose con el macho tuerto en tono de reproche: siempre la has de estar azareando vos también. ¡Liberata! Ten en cuenta de que es una criatura. Y no hubo más, porque no podía verlo, porque para esa doña Pacomia había empleado durante 40 años todas sus energías y el concurso oportuno de cierta gruesa y descascarada vara de sauce que aún podía verse en la cabecera de su cama, erguida como una amenaza y respetada como un símbolo. Sin embargo, la puestera guardó una actitud avizoradora a que las cosas hubieran vuelto a la normalidad, y solo cuando el macho tuerto, enjugándose las lágrimas, tornó a empuñar la plancha y Carmela a zambullirse en la costura, se decidió a ocupar de nuevo su asiento ante el fogón y a reanudar la tarea culinaria con un blando suspiro. Pobre mi hijo, vea qué día fiero le ha tocado. Después, y por largo espacio, solo se oyeron en la pulcra cocina del puesto 2 de la Indiana, además de aquel gran rumor del viento afuera y de los golpes de la plancha adentro, el chapotear cristalino del agua en el barreño y las respiraciones acompasadas de las mujeres. Doña Pacomia pensaba, en tanto que iba examinando cuidadosamente las rosadas presas de carne, por temor sin duda alguna traición de las querezas, en que al fin y al cabo Casiana, la de la estaca, era más desgraciada que ella, con la hija tan trompeta que le había tocado en suerte, el macho tuerto olvidada por completo del viaje de Deolindo, de la negra, del inglés de los huesos y de cuantos Dios crió, barajaba en su cerebro afiebrado mil venganzas pueriles contra su hermana. Y por último, Carmela, la pobre y desdibujada Carmela, volvía una vez más todos sus pensamientos de solterona irremediable hacia la imagen vaga y ya casi mística de cierto mozo desconocido que 20 años antes y en una calurosa tarde de estío le dijo sonriendo y al devolverle el jarro de agua que ella le había alcanzado en el palenque: «Que Dios se lo pague, vida, y guárdeme esos ojitos».